noche para toda la gente presente nuevamente. Ahora sí, levantame las manos bien arriba si sos soltero. Los fiesteros de corazón me levantan las manos bien arriba. Porque presentamos este temita muy especial que suena de esta manera y dice así. Los besos de mi boca, ¿qué?, no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me cansó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Que resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciabas. ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vale de nada. ¿Cómo dice? Me vas a extrañar. ¿Qué? ¿Y cómo dice? A ver. Y vas a llorar. ¡Lucy! ¡Claro que sí! ¡Dale, dale! Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Porque ahora sí llegó la cumbia, Kiro. Me vas a extrañar porque un amor como ese no es fácil de olvidar. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Y una vez más lo cantamos todos. Pero fue un error. ¿A quién no lo merecía? Ahora sí, ¡eh, chapa!